dimensión perfecta. Recuperarán sus cuerpos, que quedaron suspendidos en estado criogénico para continuar en la eternidad de la creación. Cada vez que uno de estos seres trasciende, llevará consigo miles de millones de energías pensamientos que lo formarán, puesto que lo acompañaron en todas sus existencias. Ellos son los miles de millones de energías pensamientos que él albergó en el transcurso de su evolución y elevación. Cuanto más energías pensamientos alberge un ser, más evolucionado y elevado está. Son pocos aquellos que en los mundos regulares trascienden, se necesita llegar a una vibración agudísima y a una sintonía universal de grandes proporciones. Cuando vemos una trascendencia de alto nivel, podemos decir que se ha formado un alineamiento cósmico de gran importancia, y que será trascendental para el buen funcionamiento del ser uno. 556. ¿Cómo son los planetas de la realidad regular? La vida en esas realidades es muy diferente de la de ustedes. Es una sociedad interligada por necesidades biológicas y ambientadas en una realidad puramente energética. Las sociedades regulares son fruto de una fusión entre las realidades superiores e inferiores, de esa manera se crea un ser más completo. Esto significa que la realidad virtual se concretó en ser más real y activa. Es necesario que ustedes comprendan que miles de realidades pueblan al todo, y el conjunto de esas expresiones forma al ser uno. Debemos suponer que van a encontrar en ese vasto universo lo inimaginable. La expresión regular es de pura energía, y así son ellos, energía. Sus cuerpos metabolizan sustancias que extraen del medio ambiente en que viven, y de eso se alimentan. Son pensamientos puros y su trabajo es absorber las ideas y convertirlas en pensamientos, de esa forma, nutren al universo de energías pensamientos y cada realidad las captará y adaptará a las características que les corresponden. Ellos forman la pineal de su burbuja esfera y se encargan de filtrar cualquier energía pensamiento, así nutren al ser uno solo de energía positiva. La negativa es transmutada por las otras realidades inferiores. Estas realidades están perfectamente ordenadas y jerárquicamente establecidas, el orden prevalece en perfecto equilibrio y armonía. Ustedes conocen esta jerarquía como la Hermandad Blanca. A través de este libro, El Ser Uno, ustedes han podido llegar a entender el proceso y funcionamiento de la mente universal. Han llegado a comprender dónde estamos y cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué fue creada la forma hombre y para qué ha servido hacerlo. Nosotros, dimensión perfecta, fuimos los iniciadores y precursores de nuestra burbuja esfera y conocemos perfectamente el contexto llamado universo. Sabemos que es nuestro hogar y nuestra vida eterna. Nuestro trabajo consiste en mantener nuestra burbuja esfera en perfectas condiciones, y entendemos que somos el ADN del cuerpo gigantesco llamado Ser Uno. Si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, entonces pereceremos y dejaremos de existir. ¿Quién creó al Ser Uno? ¿Quién creó al principio único? ¿Quién dio vida al todo? ¿Dónde se inició el principio y cuál será el fin?